La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Las niñas supieron que el tesoro que buscaban no estaba solamente en Patulú. Y también supieron que no era precisamente de oro el tesoro. Las niñas comprendieron que el tesoro estaba guardado, como las antiguas ciudades, en la resistencia de las mujeres y los hombres que sabían callar y sabían guerrear, que sabían amar y sabían sumar y restar. Las niñas supieron que antes de la llegada de los españoles, los mayas poseían conocimientos exactos de los movimientos de los astros, un calendario perfecto y un gran desarrollo de la literatura y el arte. Cuando Carlos V trataba de consolidar el imperio europeo, lo que en ese tiempo era Guatemala, se encontraba poblado por esta raza de matemáticos y astrónomos que habían inventado el cero y habían logrado predecir con absoluta precisión fechas de eclipses solares y lunares, y habían logrado registrar todo esto en códices y estelas y monumentos de gran belleza. Niñas supieron que la capital de los quichés de Guatemala, llamada Utatlán, se hundió en las llamas junto con sus reyes y que sus habitantes fueron reducidos a la esclavitud. Sus documentos fueron destruidos por los primeros misioneros cristianos para obligarlos a abandonar sus creencias. Supieron las niñas del exterminio. Supieron historias que no eran cuentos, de más de 500 años de terca, indignada y valiente resistencia. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Thank you. Supieron las niñas que ya en este siglo hubo intentos de cambiar la realidad tan mala de su Guatemala. Supieron que hubo un general llamado Jacobo Arbenz que pretendió hacer una reforma agraria para que los pobres tuvieran el tesoro de la dignidad. Hubo un tiempo en que se intentó repartir las tierras para que las tuvieran quienes pudieran trabajarla. Jacobo Arbenz llevó adelante una ley de reforma agraria que declaró abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y prohibió las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que subsistan. Durante los 18 meses de aplicación de la reforma agraria, se repartieron entre 603 y 615 hectáreas de tierras particulares, 280.000 hectáreas de tierras nacionales, y se concedieron créditos para apoyar la producción a la compañía bananera United Fruit, la United Fruit Company, que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220.000 hectáreas, se le expropiaron 150.000 hectáreas, es decir, el 64% de su superficie. Para 1954, se habían beneficiado más de 138.000 familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas. Esto podía traducirse en un estimado de 500.000 de personas para un país que contaba con 3 millones de habitantes. El pezón brotó la luz, iluminando el sembrado. Al estallar con la sonrisa del carbón bordando el sol, urge que cante este llanto por entre el diente de oro y el eco del cobre ardiente tapizado por la luna del desierto americano. Observar las estrellas, las costumbres de mi gente, camino a la materia. ¿Qué fue de la conciencia? ¿Qué fue del grano hermano? Nos reemplazó una mano, deshojando los valores de mi pueblo americano. Supieron las niñas Alaska a comienzos de 1953, se puso en marcha un plan preparado por expertos norteamericanos para expulsar a Arbenz del gobierno. Durante la administración del presidente estadounidense Eisenhower, se fijó el cuartel operativo en Opa-locka, Florida. En agosto de 1953, el King, jefe de la CIA para el hemisferio occidental, informó al presidente estadounidense sobre el plan, con un presupuesto inicial de 3 millones de dólares, que consistía en desplegar una enorme operación de propaganda en la que también se llevaría a cabo una invasión armada a Guatemala. El proyecto contaba con el apoyo activo de los dictadores de la cuenca del Caribe. Por ese entonces, Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. De esa forma, la CIA fue la que organizó, financió y dirigió una operación encubierta en la que incluso se autorizaron vuelos de los B-26 y de los P-47 desde Nicaragua. La invasión desde Honduras se produjo el 18 de junio de 1954. Soy su princesa la Malinche. I'm your mama la Malinche. Digan ma, give me lean. Digan che. And we're coming to cantar. Belly cant, belly cant, belly cant. Y llegamos a danzar. Belly dance, belly dance, belly dance. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. De su tata, de su mama y de su papa. I'm your grandma. I'm Mayaba. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. Taca, taca, taca, taca, shum conchero. Tortilla, guacamole, quesadillas. Tacos de salsilla, guacamole, quesadillas. Chiles verdes y frijoles en sus sopes de escamoles. Papayitas. Sabrositas, papayitas, jugositas. Ay, qué ricas. Las memelas con tequila, su sangrita y su chela heladita. Su memela con salsita, pico, pico, pico, pico. Picosita. Marihuana. A la iguana, los hombritos, mis hijitos. Mezcalín y su peyote. ¿Y su peyote? Huitlacoche, su bolillo, las pitayas, los ensotles o los tacos de aguazontle. Chimicuiles, acosiles, chilaquiles y jumiles. ¿Y su peyote? Cacahuate del mecate. ¿Y su camote? Aguacate, pinacate. ¿Y su camote?